Radio Yup presenta una producción de la Maestría en Tecnología Educativa bajo la conducción de Ana Jenny Vázquez. ¿Qué tal, amigos? En nuestra sección educativa tenemos como invitado al ingeniero José Manuel Ojeda Pereda, que nos hablará de un tema muy interesante. Ok, bienvenidos. En esta sesión vamos a aprender a resolver sistemas de dos ecuaciones con dos variables utilizando el método de determinante aplicando la regla de Cramer. Pues bien, veamos. Algunos de los métodos que se pueden utilizar también son el método de sustitución, el método de igualación, el método de suma y resta y entre otros el método gráfico. Por cuestiones prácticas utilizaremos el método de determinantes. Ok, nuestras ecuaciones son 3x más 2y igual a 7 y x menos y igual a menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a crear una matriz la cual estará conformada por los coeficientes de las variables. Vamos a ponerle un nombre arbitrario, en este caso la vamos a llamar matriz delta y va a quedar integrada en dos columnas. En una columna van los valores de la variable x y en otro van los coeficientes de la variable y. Nuestra matriz quedará como delta igual a 3, 1, 2, menos 1. Ok, para resolver el determinante de la matriz, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los valores en forma de diagonal hacia la derecha y le vamos a restar la multiplicación de los valores de la diagonal hacia la izquierda. Esto es 3 por menos 1 menos 2 por 1. De donde obtenemos que 3 por menos 1 es menos 3, aplicando leyes de signos, y 2 por 1 nos queda 2, por lo tanto el resultado de la matriz principal va a ser menos 3 menos 2 igual a menos 5. Ok, el siguiente paso es integrar una matriz a la cual le vamos a llamar delta x, y en donde iban los valores de los coeficientes de x vamos a poner los valores de la igualdad. Por lo tanto, la matriz nos va a quedar como 7 menos 1, 2 menos 1 en forma de columna. La multiplicación para resolver los determinantes entonces nos quedará como 7 por menos 1 menos 2 por menos 1. Resolviendo tenemos que 7 por menos 1 nos da menos 7, menos 2 por menos 1 nos da menos 2. Este menos 2 tiene que estar entre paréntesis, puesto que no podemos dejar pegados dos signos negativos. Resumiendo, tenemos menos 7 menos menos 2, aplicando leyes de signos, menos por menos, más 2. El resultado final sería menos 7 más 2 igual a menos 5. De igual forma, vamos a crear una matriz llamada delta y, en donde los coeficientes de y se van a cambiar por los valores de la igualdad. Tenemos delta y igual a 3, 1, 7, menos 1. La multiplicación de la diagonal hacia la derecha será 3 por menos 1, menos 7 por 1. De donde tenemos 3 por menos 1, menos 3, menos 7 por 1, 7. Como los dos valores tienen el mismo signo, los resumimos y tenemos menos 3, menos 7, igual a menos 10. Ok. Una vez que tenemos el valor del determinante principal, el determinante x y el determinante y, vamos entonces a aplicar la regla de Cramer. Tenemos, para determinar el valor de la variable x, vamos a dividir el valor del determinante x entre el determinante principal. Tenemos menos 5 entre menos 5, aplicamos leyes de signos, menos entre menos, más 5 entre 5, 1. De igual forma, para obtener el valor de la variable y, tenemos que dividir el valor del determinante y entre el valor del determinante principal. Por lo tanto, tenemos y igual a menos 10 entre menos 5. Aplicando leyes de signos, tenemos menos entre menos, más, y 10 entre 5, 2. Por lo tanto, resumiendo, el método determinante nos dice que aplicando la regla de Cramer, los valores que cumplen con la igualdad son x igual a 1 y y igual a 2. Ok, recordemos que este es uno de los métodos que se puede utilizar. En este caso, este lo estamos utilizando de manera práctica. Ok, muchas gracias. Bueno amigos, agradecemos la visita del ingeniero José Manuel Ojeda Pereda, quien nos ilustró con tan ameno e interesante tema. Espero que me escuchen en la próxima sección educativa. Hasta luego. Radio IUP presentó su sección educativa, bajo la conducción de su conductora estelar, Ana Jenny Vázquez.